88.9 FM es nuestro dial. Entretenemos e informamos a nuestra comunidad. Nueva imagen, nuevas voces, nuevos formatos. Estamos cerca de ti porque la radio la haces tú. Ecos de Rumiñahui. En el auto, en tu casa o en tu trabajo, somos tu mejor compañía. Ecos de Rumiñahui. 88.9 FM, nuestra radio. Nueva imagen, nuevas voces, nuevos formatos. Estamos cerca de ti porque la radio la haces tú. Ecos de Rumiñahui. En el auto, en tu casa o en tu trabajo, somos tu mejor compañía. Ecos de Rumiñahui. 88.9 FM, nuestra radio. 88.9 FM, Ecos de Rumiñahui, nuestra radio. Los contenidos y opiniones generadas en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa musical, clasificación A, apto para todo público. 3, va. Radio Ecos de Rumiñahui presenta El Musical de la Tarde, con los mejores intérpretes y compositores de todos los tiempos. Esto no puede ser más que una canción. El Musical de la Tarde. Qué canciones bien. Inolvidables e imborrables. Cuéntame. El Musical de la Tarde, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Sí. Bienvenidos. Qué bien. Buena música, buenos temas musicales de todo género. 13:03. Buenas tardes. Iniciamos desde ese instante con el programa El Musical de la Tarde. Fin de semana es día viernes 11 de febrero del año 2022 y es un gusto, como siempre, estar con ustedes en este espacio musical que lo presentamos de lunes a viernes de 13 a 14 horas, con lo mejor del canto social, con lo mejor de la canción de autor. Y para iniciar este programa, algo que nos habían pedido en el transcurso de estos días, una canción de Roberto Carlos, que en los años 70, este cantautor brasileño, proyectaba un mensaje de preocupación a través del tema El Progreso, canción que manifestaba su inquietud en torno a la problemática medioambiental de esa época. Pero por desgracia, en la actualidad, después de esta carta, después de esta misiva, sigue más presente que nunca. Arte Final, la banda liderada por grandes cantautores y más aún por este compositor Roberto Carlos, nos da a conocer esta preocupación por el medio ambiente, El Progreso. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales.

tengas el coraje de no dejar nacer la vida que surgió en otra vida que no tiene hogar seguro y solo pide su existencia en el futuro. Cambiar tu rumbo y buscar tus sentimientos te hará sentir un verdadero vencedor. Estás a tiempo de escuchar cantar al viento una canción que te habla mucho más de amor. Canciones necesarias, canciones imprescindibles, porque la música realmente fortalece el aprendizaje, fortalece esa memoria, regula las hormonas relacionadas con el estrés, permite evocar experiencias y recuerdos, también incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso y modula la velocidad de las ondas cerebrales. Con la música como que se despierta la sensibilidad, inclusive nos ponemos a cantar en la noche, en la madrugada, en la mañana, cuando nos gusta determinado género, no necesariamente el género que nosotros lo proyectamos a esta hora, pero cualquier tipo de música definitivamente es algo necesario en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que viene a continuación, quiero presentarles a Ana Belén con Antonio Banderas a dúo. Nos cantan esta canción, No sé por qué te quiero. Sin freno, te me apareces

se hace más corto el camino aquel, se hace más corto el camino aquel. En el valle, a golpes de sol y agua, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el yes de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Tu nombre me lleva, tu nombre me lleva. Trece horas con 22 minutos en el musical de la tarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio que lo emitimos a través de 88.9 Radio Ecos de Rumiñahui. Y también estamos en nuestro sitio en internet en www.ecosderrumiñahui.gov.es. Recuerden nuestro automático, el 233-5516. Y la línea de contacto del WhatsApp es el 098-4094-63, 098-4094-63. Recuerden, ustedes pueden comunicarse con nosotros y hacernos saber sobre los temas que les gustaría escuchar y también sobre los artistas que nosotros lo ponemos a consideración diariamente, como los del día de hoy, que gracias a una selección, a una colección de casa, sí. Tenemos en casa esta música que lo tenemos adorando, música de Calamaro, música de Serrat, de Serrán, de Ismael Serrano, de Sabina, de Gieco, de Aute. Pues bien, vamos a escuchar a continuación en esta tarde a Joaquín Sabina, el tema Eva tomando el sol. Cuando aquella serpiente me trajo una manzana y dijo prueba, yo me llamaba Adán, seguramente tú te llamabas Eva. Vivíamos de squatters en un piso abandonado de Moratalá. Si no has estado allí, no has visto el paraíso terrenal. Cogimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con tres patas. Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Plantamos cañamones de ketama y un tiesto nos creció ante el ventana. Con una rama de árbol

La entrada es una donación de víveres que pueden traer para apoyar a los artistas. Recuerden que ellos están todavía en una situación complicada. Y también tenemos abiertas las inscripciones para nuestros talleres de dibujo y pintura. Están muy buenos, acérquense a preguntar a Casa Kingman. De martes a sábado les atendemos y pueden inscribirse desde los 6 años hasta la edad adulta. No hay límite. Así que esas dos actividades tenemos y pues les esperamos mañana sábado para poder compartir un popurrí de títeres, de entretenimiento con la familia. Sí, eso tenemos. Walter, una cosa adicional nada más sobre el tema de las inscripciones para los talleres de dibujo y pintura. Más o menos, ¿cuándo iniciaría estos talleres? ¿Son permanentes? Sí. Entre otros pormenores, por favor. Sí, los talleres son permanentes, duran todo el año, es decir, hasta diciembre de este 2022. Tenemos de martes a sábados diversos horarios. Ahora que ya hay la presencialidad, son talleres presenciales. El maestro es el profesor Manuel Nicolalde. Lo que tienen que hacer es venir a acercarse a Casa Kingman realizar la inscripción. Para la inscripción se requiere la cédula del estudiante, si es que es un menor de edad, tiene que el padre de familia poner la cédula y realizar la inscripción, donde registramos algunos datos, digamos, que son de interés para la Casa Kingman. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Pueden venir de 8 a 4 de la tarde. Les esperamos acá en San Rafael, en la Casa Museo Kingman. Recuerden las actividades en Casa Kingman este día sábado y también sobre las inscripciones a los talleres de dibujo y pintura. Muchas gracias, Walter. Hola. Perfecto, muchas gracias. Gracias a Walter Carrillo. Gracias a ustedes. El coordinador de Casa Kingman. 13 horas con 32 minutos. Regresamos enseguida. ¡Qué bien! Ya regresamos con más de El Musical de la Tarde. No se relaje. La pandemia no ha terminado. Si salió positivo en una prueba de COVID-19, le damos las siguientes recomendaciones. Aíslese de otras personas al menos 10 días desde que comenzaron sus síntomas. Use mascarilla constantemente dentro y fuera de casa. Evite compartir artículos del hogar como utensilios, platos, toallas, mantas y ropa de cama. Hidrátese de manera constante. Todos somos responsables de proteger y protegernos. Ecos de Rumiñahui, 88.9 FM, nuestra radio. La Mesa 6 del COE Cantonal y dirigentes barriales invitan a la ciudadanía a participar de la Feria de Frutas, Verduras y Abastos. Sábado y domingo de 8 a 13 horas en el Parque Central de Cotocchoa. Recuerde usar mascarilla, llevar una funda o canasto y mantener la distancia. Municipio de Rumiñahui. Recital Andino. Todas las voces de la música latinoamericana en Recital Andino. Todos los sábados a las 7 de la mañana, las quenas, zampoñas, charangos y violines llegan para hacerte compañía, con la producción de Alex Laje y la conducción de William Pedraza. Recital Andino. Ecos de Rumiñahui te informa la hora. Son las 13 horas con 33 minutos. Ecos de Rumiñahui te recomienda. No arrojes basura en la calle. Llévala en tu bolsillo hasta encontrar el basurero más cercano. 88.9 FM, nuestra radio. Estamos de vuelta con más de El Musical de la Tarde. La mejor música solo para usted. Son ya las 13 horas con 35 minutos. Recuerden, estas canciones son necesarias, estas canciones son imprescindibles, estas canciones hay que escucharlas. No necesariamente todos los días, pero hay que escucharlas. Y si nosotros lo ponemos a consideración de ustedes, pues bien, tienen la posibilidad de escuchar de 13 a 14 horas de lunes a viernes en El Musical de la Tarde. Otro de los artistas que ha cantado la vida, ha cantado el ambiente, ha cantado el amor, ha cantado a esa música que vamos a escuchar el día lunes. Me imagino que están preparando algunos temas y algunos programas a propósito del 14 de febrero. Me refiero a Piero, y esta canción tiene mucho contenido. Me gustaría que la escuchen con mucha atención. Autopistas, no. Será lleno de sombras sin vida. Vienen tiempos nuevos sobre mí. Sobre mis ojos y pies. por favor, no. Canciones necesarias, canciones imprescindibles, temas musicales que marcaron una época en la historia, uniendo a los pueblos, uniendo a Chile, uniendo a Argentina, uniendo a Latinoamérica, que se encontraban bajo dictaduras militares, canciones que traspasaron las fronteras con la finalidad de sensibilizar a una sociedad, insertando un mensaje esperanzador en un público que no encontraba una forma de comunicación adecuada debido a la represión generada por grupos militares, canciones que definitivamente dejaron huella y marcaron su espacio y marcaron un hito en la historia del canto latinoamericano. Y por eso vamos a escuchar a continuación a Savia Nueva con el tema Balada del Camino Nuevo. Ponerme a tu lado y ver que el camino tiene jazmines nuevos, sentir en tus manos nidos donde se anidan cinco luceros, y en tu palabra madura indica dónde madura el viento, que sopla y borra las huellas, las cicatrices del árbol viejo. Paloma, mostrame el cielo, te canto con la alegría de un marinero tocando puerto. Dejar tras de mis zapatos los callejones llenos de miedo, donde tropiezan de noche con los fantasmas de amores muertos, y andar bajo tu caricia que uno rescata de tanto invierno, para llevarme hacia el río que se refleja en tus ojos buenos. Paloma, mostrame el cielo, te canto con la alegría de un marinero tocando puerto. Tu nombre es igual que un sol que mandó recuerdos en los pañuelos. Nombre, muchacha, amiga, me abre futuros de mar abierto, y en tu sonrisa descubro que el horizonte se pone entero para llevarme a la aurora donde la vida está amaneciendo. Paloma, mostrame el cielo, te canto con la alegría de un marinero tocando puerto, te canto con la alegría de un marinero tocando puerto. Están escuchando el musical de la tarde. 60 minutos para las grandes voces de todos los tiempos. Viene a tu encuentro

ellos se pelean por ese maldito ascenso. Con la cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá la soledad me haya dolido. ¿Qué pensar? Buena música, buenos temas musicales de todo género. Finalizamos esta tarde, este día viernes, en el musical de la tarde. Queremos dejarles una canción de Ismael Serrano, que es un cantautor español de la nueva generación de cantautores aparecida por los años 90. Él recogió influencias de Serrat, recogió influencias de Aute, de Joaquín Sabina, de Silvio Rodríguez, así como de poetas como Luis García Montero y también como el gran escritor y poeta Mario Benedetti. La canción que vamos a ubicarles en este instante dice algo así como: hasta entonces nunca me habían aterrado de esta forma los aeropuertos. Lléname de abrazos, lléname de besos, creo que anunciaron tu vuelo. El camino de regreso. Señoras, señores, gracias por la atención prestada a este programa del día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.